Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Viaje a la Luna acá por Radio Cultura 99.5. Viaje a la Luna, programa de radio. Todo lo que están haciendo es inexperto, como el gesto de mi mano que te muestra. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. Bueno, estamos acá en esta tarde del mes de agosto ya, retomando este hermoso programa que hemos dado en llamar Viaje a la Luna. Estuvimos ausentes 3 semanas, un poco haciendo un parate, un breve paréntesis para recomenzar en este mes, mes de la Pachamama, mes de la Tierra, honrando estos tiempos en que estamos aguardando y recibiendo la acogida de la tierra para luego poder sembrar y luego cosechar frutos. Así que bien valía ese momento de silencio, de recogimiento, aprovechando también el invierno que nos invita a guardarnos un poquito. Y bueno, estábamos ahí transitando durante julio el signo de Cáncer, del cual estuvimos hablando los primeros 2 programas de radio, allá a fines de junio y comienzos de julio, donde estuvimos un poquito comentándoles esto que nos invitaba a vibrar la energía canceriana que tenía que ver con el refugio, el nido, la familia, la sensación de pertenencia. Y dijimos que una de las primeros momentos en los que vivimos eso tenía que ver con la gestación de la vida adentro del útero, de la panza, de la madre, todas cuestiones que resuenan con cáncer. Y ya hemos comenzado a transitar el signo de Leo allá por el 21 de julio, así que ya estamos más de lleno, un poquito vibrando esa energía leonina del fuego. Cáncer era agua. Y ya Leo nos trae este fuego, esta energía de acción. Pero no queríamos dejar pasar estos días y este programa de radio sin hablar de algo que nos parecía fundamental cuando hablamos del tránsito, del pasaje de la energía de cáncer a Leo, que es el nacimiento, el parto como momento fundante de la vida, el parto como momento fundante de la creación, del vínculo, de la díada madre-bebé. Pasamos de ese estado indiferenciado de simbiosis y fusión intrauterino a diferenciarse la vida luego en una criatura distinta y sin embargo todavía apegada a la madre por un largo tiempo. Así que vamos a estar hablando de eso. Pasaba la cortina, como siempre, la cortina de inicio de presentación de nuestro programa Cucup, del músico cordobés Ariel Conti, amigo también, y luego pasaba la bellísima canción de Ana Prada, Hojas de Tilo, hablando de redondeces, ahí como para comenzar con esta atmósfera de partos y nacimientos y nueva vida. Y hoy vamos a tener una invitada especial que también nos acompañó allá por marzo hablando de nacimientos en el segundo programa de Viaje a la Luna. Cristina Berra, amiga, doula, periodista, ya nos va a contar ella y nos va a refrescar un poquito qué es esto de ser doula, así que con ella estaremos hablando de partos. Y para hablar y sintonizar más aún todavía con esta temática que bueno, que vibra fuerte y que de hecho en breve, el viernes de la semana que viene, viernes 12, vamos a estar comenzando un curso de extensión universitaria allí en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con otras profesionales, hablando y justamente indagando en el paradigma de parto respetado. Así que los invito ahí a informarse en la página de Trabajo Social sobre este curso, que se llama Seminario Taller, una aproximación al paradigma de parto respetado, mujeres, partos y poder. Así que bueno, con esto comenzamos y vamos a ir a un hermoso tema, precioso tema de Luna Monti y Juan Quintero, que se llama Tríptico Mocovi y que tiene una especie de tónica ahí como de canción de cuna, de arrullo de nuestras culturas mocovíes, y también hablan de la tierra, así que qué mejor que escucharlos a ellos cantando entonces este hermoso tema, Luna Monti, Juan Quinteros y Tríptico Mocovi. Siempre mirando la cría con viveza taloquín. India madre, buena madre, tejiendo bajo el matín. Esperando padre río, trayendo mucho nayín. Siguiendo pisada por la huella limané, carne sabrosa y asada del sabor del novagué. Tierra linda, muy tranquila, mi toletona maíz, buscando mieles del monte al canto del letoquí. Como a maní, porque Mocovi esperando, linda planta de maní. Pero indio yo cantando, lechuza en el muro. llamando, llamando la piña y Mocovi esperando, esperando en el monte que la piña y volando, volando, mirando la cría lejos de aquí. Al atardecer volando, llegando la piña y a la noche terminando toda planta de maní. Pasaba entonces Luna Monti y Juan Quintero con esta hermosa canción Tríptico Mocovi, que es una recopilación de músicas del litoral argentino. Y bueno, hoy dijimos que vamos a estar hablando de Parto Respetado, y como lo anunciamos allí en el Facebook del programa, Viaje a la Luna, programa de radio, allí nos encuentran y podrán acceder a audios de otros programas y seguir un poquito las temáticas y los invitados que hemos tenido a lo largo de ya 14 programas. Hoy anunciamos entonces a la gran amiga y querida Cristina Berra. Dije que era dula y periodista, mamá también, viajera, y veremos qué otras cosas más. Ella está, bueno, ya hace bastante tiempo en un grupo de acompañamiento a embarazos, a la gestación, allí en Altagracia, en la zona del Valle de Parabachasca. Y vamos a estar hablando un poquito con ella, qué es esto del parto respetado. Y dijimos que, o para aclarar un poquito para alguien que por primera vez escucha y oye hablar de parto respetado, que por ahí últimamente los medios de comunicación han tenido una réplica, digamos, para un lado que uno podría denominar no tan claro y de hecho más bien sembrando miedo que claridades en muchos casos. A veces se considera que parto respetado es igual a un parto domiciliario, un parto en casa, y eso claramente hoy vamos a decir que no es así. No es parto respetado, no implica parto domiciliario. Tampoco parto respetado es entender que se respeta porque la mujer sintió el respeto como una apreciación subjetiva, que es válida, por supuesto, ¿no? Sino que el respeto implica también determinadas condiciones que están expresadas o enumeradas en forma de derechos vigentes, en leyes vigentes en Argentina. No solo implica el respeto esto como una vivencia subjetiva, sino entender el parto de un paradigma fisiologista, un paradigma que tiene que ver con la concepción del embarazo, el parto y el posparto como hechos saludables de la vida de una mujer y de un niño, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver mucho con el parto respetado, comprender que es un proceso de salud y no un proceso patológico, y ya este paradigma que nos devuelve la fisiología de estos momentos de gestación, parto y posparto, implica toda una mirada que implica poner a la mujer y al bebé como protagonista y también evitar todas las intervenciones innecesarias en estos momentos cruciales, ¿no? de la vida. Entonces, estuvimos hablando acá off the record con Cristina, que estamos a punto de presentarla, generamos suspenso, que justamente cuando se acuñó esta idea de parto respetado, que en realidad el primer concepto fue parto humanizado. Muchos verán que se habla también de parto humanizado. Fue un concepto que lo difundió muchísimo una obstetra clave, que fue Michel Odent, un obstetra francés, que tuvo un recorrido impresionante, digamos, en la práctica de la obstetricia en clínicas y que tiene muchísimos libros publicados. Uno de ellos es El bebé es un mamífero, La cientificación del amor. Hace una narración espectacular de cuestiones políticas, de política pública de salud, pero también de todo lo que es la fisiología del parto, ¿no? Todas las hormonas que intervienen y demás. Entonces, este Michel Odent habló, generó junto con otros todo un proceso de humanización del parto, justamente por todas las intervenciones que se estaban haciendo en las instituciones. Y por eso, qué mejor acá que Cristina Berra, que nos va a contar un poquito de cómo se dio esto de la institucionalización del parto. Bienvenida, Cris, y un placer que estés acá, como siempre. Bueno, muchas gracias, Juli. Un placer para mí estar con ustedes. Gracias por la presentación. Me siento muy halagada. Voy a venir más seguido porque en ningún lugar me presentan con tanta generosidad. Sí, llegamos al punto de tener que hablar de parto respetado porque se abusó tanto de este proceso natural y saludable en la vida sexual de la mujer embarazada, que hubo que hablar de humanización o respeto en el parto. Respecto a la institucionalización del parto en Argentina, se produce entre 1890 y 1940 aproximadamente, y fue muy efectiva. Lo que dice Karina Felitti en el libro Madre no hay una sola, ella toma las investigaciones de Marcela Nari, que es una investigadora, una historiadora, que dedica prácticamente su vida a investigar el proceso del embarazo, parto, nacimiento y crianza en Argentina. Y lo que denuncia Marcela Nari es que el proceso de institucionalización del parto en nuestro país, más que fines científicos, que es lo que usualmente creemos, que se institucionaliza para reducir la mortalidad perinatal, tiene fines políticos, esto es, para que el Estado pueda, digamos, tener mayor vigilancia sobre los cuerpos de las mujeres, que es lo que sucede. Básicamente no fue un derecho el de parir en las instituciones, dice Marcela Nari y Karina Felitti, sino una obligación, tuvo la impostura de una obligación. Y fue realmente muy efectivo porque ya en 1940, 1950, en la ciudad de Buenos Aires, obviamente en el interior fue más lento el proceso, el 60% de las mujeres parían en las instituciones. Y no solo se obligó a parir en las instituciones, sino que además se obligó a profesionalizar a las parteras y a trabajar bajo la tutela de los médicos obstetras, porque hasta entonces las parteras eran parteras de oficio, autónomas, y fueron obligadas, digamos, a trabajar bajo la tutela de los médicos obstetras. Y en cierto modo estos saberes tradicionales que se transmitían intergeneracionalmente entre las mujeres de la misma familia fueron colonizados por el poder médico hegemónico, digamos. Esto como un análisis general, ¿no? Perdón. Es interesante esto que decís respecto a la institucionalización, que cuando hablamos de institucionalización justamente tiene que ver eso, con sacar determinado acontecimiento de la esfera de lo privado, de lo íntimo, y colocarlo en las instituciones. Pensemos que la mayoría de nuestros abuelos, bisabuelos y demás, de aquellos que tenemos más o menos 30 años, nacieron en sus hogares, ¿no? Era común la atención por parte de parteras. Esto de principios del siglo XX, más o menos, fines del siglo XIX, se lleva esto al dominio, de los hospitales, de las clínicas. Es interesante también ver en este que vos acabas de comentar, cómo el hecho de trasladar algo que formaba parte del transcurso de la vida, con todos esos saberes que no eran del dominio del saber técnico médico, pasa a ser absolutamente cooptado por ese saber médico. Y creo que allí también no es por una cuestión de ponernos en la vereda del frente ni rechazar el saber médico, que es fundamental para muchísimos casos, pero sí como se comienza un proceso de patologización. Es decir, se convierte un hecho saludable en un hecho patológico. Exactamente, cuando vos hablabas de parto respetado como una de las cuestiones principales, considerar a la mujer embarazada como una persona sana, creo que ahí está la clave, porque hoy las embarazadas somos de bajo riesgo o de alto riesgo, pero siempre estamos en riesgo. Eso es muy fuerte, digamos, el efecto que produce en el proceso de la mujer embarazada, porque el miedo realmente no favorece el proceso. Quería retomar nada más una cosita de lo que veníamos charlando de la institucionalización, y es que este fin político tiene el argumento en que, bueno, hubo mucha ola inmigratoria a finales de 1800 en Argentina, y estas mujeres que venían de Europa ya venían con otra cabeza en el sentido de tratar de regular un poquito la natalidad. Digamos, las anteriores habían tenido, no sé, 10, 15 hijos. Obviamente muchos morían, pero no solo por el proceso del parto, sino que hay que contextualizar también. Michelle Oden habla de ecología prenatal, o sea, de cómo es mi contexto, cómo vivo mi embarazo, digamos, hay factores de salud que te llevan también a un buen o a un resultado, digamos, no tan ideal de ese proceso. Y como estas mujeres que venían de Europa, ya había un control de la natalidad, lo que en ese momento le preocupaba al Estado argentino, dice la historiadora Marcela Narias, la denatalidad, o sea, que cada vez nazcan menos niños, lo que implicaba menos brazos, menos mano de obra barata, digamos, y menos brazos también para defender la patria. Entonces, ¿qué se hizo? Se institucionaliza el parto, en cierto modo, como una estrategia política para poder controlar estos procesos reproductivos e instar en ese momento a las mujeres a que respondan, digamos, a sus funciones naturales, que en este caso sería tener hijos. Y inclusive las estadísticas muestran que en realidad en ese proceso de institucionalización aumenta, obviamente esto es algo parcial, después disminuye, pero en un primer momento aumenta la mortalidad perinatal porque se establecen dos técnicas de la obstetricia, que son la episiotomía y la cesárea, que se empiezan a realizar y que todavía no estaba, digamos, tan aceitada la tecnología obstétrica en ese momento, ni andás a ver uno cómo habrán sido las condiciones de asepsia, o sea, era una fase experimental. Entonces, en una primera etapa aumenta la mortalidad perinatal. Incluso, o sea, en la propia institucionalización aumenta la mortalidad, lejos de reducirla en ese primer momento. Ahora, es reinteresante esto de contextualizar, ¿no? En términos de política macro, pero también política de salud, ¿no? Cómo se van dando las distintas regulaciones que los estados van, poniendo en vigencia para sus ciudadanos. También es interesante cuando nosotros comenzamos el programa, decíamos, parto respetado es un paradigma que tiene que ver con el respeto por la fisiología, pero que no son simplemente palabras bonitas, sino que se traducen en derechos concretos, en derechos que como ciudadanas y ciudadanos tenemos y están vigentes. Aquí en Argentina, para quienes no conocen y están en proceso de gestación o cercanas a un parto, o las familias que están interesadas, tenemos muchísimas leyes que nos protegen, que nos amparan. Hay una ley en particular que se hizo popularmente conocida como la Ley de Parto Humanizado, de Parto Respetado, que es la Ley 25.929. Se sancionó allá por el 2004, luego de que viniera una comitiva de la Organización Mundial de la Salud a hacer una especie de informe, de sondeo de cómo se encontraban las prácticas obstétricas en Argentina, el tema de la mortalidad también perinatal. Y realmente esta ley es una ley ejemplar que está en vigencia, pero que recién se reglamentó por decreto del Poder Ejecutivo en octubre del año pasado, es decir, pasaron 11 años para que esa ley se reglamentara. Reglamentar implica que se establezcan ciertos mecanismos de contralor, de seguimiento de que esos derechos enunciados en la ley puedan ser efectivizados en la práctica, ¿no? Porque la ley enuncia esos derechos, pero si luego no el Poder Ejecutivo no instrumenta, ¿no?, los mecanismos, los organismos de control y de sanción en caso de que esos derechos no se respeten, bueno, la única vía que queda por ahí para acudir es la vía judicial de demanda, que sabemos que eso no funciona porque en los momentos de posparto, salvo una mala praxis, es muy difícil que una mujer embarazada vaya a denunciar porque una mujer que acaba de parir vaya a denunciar porque la canalizaron sin su consentimiento o le hicieron una episiotomía sin su consentimiento. Eso está comprobado que no pasa. Sin embargo, acabo de decir dos palabras, canalizar e episiotomía, son dos de las prácticas que son consideradas rutinas establecidas en protocolos médicos de los distintos hospitales y clínicas. Y cuando digo protocolo, decimos eso, una especie de rutina estandarizada que siguen la mayoría de los profesionales de la salud que pertenecen a esa institución y que se generan y se realizan sobre los cuerpos de mujeres y los cuerpos de bebés por lo general de manera acrítica. ¿Qué quiere decir acrítico? Que no se evalúa la situación particular de esa mujer en ese momento, de ese bebé en ese trabajo de parto, sino que se estandarizan, por eso son protocolos. Es decir, llegas con tanto dilatación, se esperan 2 horas. Si en 2 horas no se dilató hasta tal número, se pone goteo oxitocina. Se pone tanta cantidad, la oxitocina es una hormona sintética que genera contracciones. Digamos, se siguen toda una serie de pasos instaurados de forma general y se aplican a los casos particulares sin demasiada revisión de lo que, de los impactos para ese cuerpo en particular y además de cómo cada cuerpo reacciona, ¿no? Eso es algo que es importante decirlo. Y estoy mientras estoy hablando y te miro, Cristina, pienso también, ¿no?, que es muy fuerte cuando uno habla de parto respetado, indefectiblemente se va hacia el otro lado, que es la violencia obstétrica. Es decir, como que no podemos hablar de parto respetado sin hablar de todos estos mecanismos de intervención, de invasión al proceso fisiológico del parto, que se vive de manera, digamos, de manera permanente, porque no son excepciones. Realmente las formaciones, y esto es importante decirlo, la formación que reciben hoy los médicos obstetras, las cátedras de obstetricia, doy fe de ello por muchísimas personas allegadas a mí que participan, ¿no?, de que son médicos recibidos y algunos que están siguiendo esta especialidad, y dicho por incluso por propios obstetras que están transitando otro camino, es no han visto un parto fisiológico. Eso es lo llamativo. No lo forman para la fisiología, lo forman para la intervención. Bueno, esto es dramático. Es dramático porque cada cuerpo, además, y cada bebé que va a nacer es diferente, y un parto puede durar 10 minutos, puede durar 10 horas, puede durar 20 horas, y obviamente el equipo que esté presente se va a encargar de, a través de auscultar latidos, observar el color del líquido, etcétera, guardianar que el proceso evolucione bien, de manera saludable. Pero esto de un centímetro de dilatación por hora, no hay reglas. Para mí es muy dramático que estas rutinas acríticas que se realizan sobre las mujeres, lo cual es dramático porque realmente son muy terribles, también se realizan sobre los bebés. Y que estos controles que se podrían realizar de una manera muy amorosa, teniendo el bebé en el pecho de la madre, realmente ya hay pediatras que lo están viendo y lo están reconociendo, que de todos modos en la mayoría de las instituciones no sea así, sino que se corte el cordón arrebatadamente y se separe ese bebé, obligándolo a doblar la apuesta y a tener que hacer un esfuerzo exagerado para adaptarse a este medio, aún más si tuvo su mamá un parto donde se le suministraron drogas, que es lo más probable en cualquier institución, y aún más si fue una cesárea, donde al bebé eso le implica mucho más esfuerzo de adaptación, sobre todo si la mamá no tuvo la posibilidad de hacer un trabajo de parto. Entonces, estas rutinas, cuando hay un parto y un nacimiento, son dos cosas que van de la mano, y como decíamos, un parto, en mi mirada, es un proceso saludable en la vida sexual de una embarazada sana, vida sexual, porque las hormonas que intervienen son hormonas sexuales, en el caso de que se sucediera fisiológicamente, y que da como resultado el nacimiento de un bebé. Y hay algo atrás de todo esto que estamos hablando, que no lo estamos nombrando, y que es en un punto lo que produce, creo, estas intervenciones nefastas en los bebés, y este apuro y el riesgo y todo lo que está sucediendo, que es el miedo a la muerte. Que yo creo que ahí está todo. Es muy importante que haya un equipo médico capacitado en un parto, ya sea en una institución o en un domicilio. Es importante que se haga un control del embarazo. Es importante que las familias se hagan cargo del proceso, que se informen, que sean responsables. No estoy hablando de la muerte, a ver, como una irresponsabilidad. De hecho, citando, que no puedo evitar citarlo, esta situación que se mediatizó de una manera muy vulgar la semana pasada, de una pareja que tiene a su bebé en la casa hace 2 meses en Neuquén, en presentación podálica, que en general suele ser un parto más dificultoso. Presentación podálica es la presentación de nalgas, cuando el bebé, en vez de venir de cabeza, viene con las nalgas o las patitas, digamos. Exactamente. Esta pareja parece que estaba informada de que el bebé estaba en esa presentación. Prácticamente no se hicieron controles de ningún tipo en todo el embarazo. Y son padres primerizos y deciden, como, bueno, supongo confianza y acto de fe y creyendo que era lo mejor, tener a su bebé en la casa. Y finalmente este bebé, fallece en el canal de parto. Supongo que por una falta de oxígeno o algo así. Bueno, es realmente dramática la situación y con humildad yo siento que hubo una irresponsabilidad de parte de esta familia, que eso no significa juzgarlos, al contrario, creo que necesitan justamente ser apoyados y acompañados en el proceso de duelo, no imputados. Y alguien toma este caso y cualquier obstetra sabe que si sos obstetra te vas a enfrentar con la muerte, que es parte de las instituciones públicas y privadas y que es algo que puede suceder y que obviamente sucede, digamos, y eso es importante, digamos, no para teñir todo esto un manto de temor, ¿no? y amedrentamiento, sino también siempre, bueno, cada uno toma la decisión que mejor le venga, ¿no? Y que más confianza y seguridad le dé, si es en casa, si es en institución. Pero tampoco la institución es garantía de éxito en el sentido de que la posibilidad de la muerte no esté presente. Eso está presente, los obstetras lo saben, y por eso también ese afán de disminuir siempre los riesgos. Y no se dan cuenta que muchas veces su afán de disminuir los riesgos con toda esa catarata de intervenciones son los que terminan generando lo que se llama la iatrogenia, ¿verdad? Pero escúchame una cosa, si la sala de neonatología está superpoblada de bebés porque se suministran tantas drogas en el parto que los bebés nacen deprimidos. Entonces, hay avances que se hicieron que sí, que están buenos, hay cesáreas que salvan vidas, sí. El otro día mis amigas doulas acompañaron un parto domiciliario que fue una cesárea porque los latidos del bebé bajaron. La obstetra consideró que ese bebé era muy arriesgado que pase el canal de parto, iba a ser demasiado esfuerzo y se hizo una cesárea, y no se duda. O sea, no se trata de jugar con esto. Todos queremos que esta embarazada atraviese ese pasaje saludablemente y que ese bebé nazca sano. Eso no se discute. Ahora, ¿a costa de qué? Digo, porque si hago un montón de rutinas que producen sufrimiento, tanto físico como emocional, en las madres y en los bebés para evitar esto, ¿acaso no puedo hacer un trabajo más profesional, menos invasivo y solo intervenir selectivamente en un caso en que fuera necesario, como un bebé que ahí me coño y que tiene que nacer ya y hacemos una cesárea, por ejemplo, y está bien, y está muy bien, porque hace 100 años ese bebé hubiese fallecido y hoy la magia de la ciencia permite realmente que ese bebé pueda vivir y eso es maravilloso. Pero esta rutina a mí me parece dramática y me parece que eso, que en el fondo lo que hay que evolucionar y hay que trabajar, además de que cambie el paradigma, o sea, como hablabas vos, el paradigma de lo que hay que trabajar es la muerte, porque ¿qué preparación tienen para eso los equipos médicos que están acompañando actualmente partos y nacimientos? Ninguna. Y también podemos hablar de las ecografías, o sea, la ciencia, digamos, los avances técnicos avanzan, pero así, súper veloces, pero a la vez los estudios científicos serios tardan más tiempo en dar resultados. ¿Y cómo se acompaña todo ese proceso? Porque es lo mismo, cada vez hay más ecografías, 6D, 7D, 10D, hacete 8 ecografías en el embarazo, te monitoreo, pero de repente la ecografía dice que tu bebé va a tener un problema, supongamos que es una situación terrible, y nadie te acompaña en eso. Y después resulta que estaba mal, el bebé nació sanito y vos tuviste 7 meses de tu embarazo mal transmitiéndole todo eso a tu bebé. O no, salió todo bien, pero nadie te acompañó. Entonces tiene que ser interdisciplinario. Tiene muchísimas aristas el tema, nos apasionamos acá y bueno, me parece sí fundamental, por ahí planteamos muchas cosas juntas, pero la verdad es que es un poco inevitable porque sí, por esto mismo, porque estamos hablando de vida, muerte, nacimientos, estamos hablando de sistema de salud, estamos hablando de formaciones de los efectores de salud, estamos hablando de responsabilidad, de la forma en que cada uno asume ese proceso, y estamos hablando también de derechos, que no es algo menor, digamos, somos ciudadanos, tenemos derechos, y me parece que que no solo se puede trabajar esto desde una óptica de derechos, ¿no? Como reivindicación de, bueno, yo quiero que esto efectivamente se tenga vigencia, sino que necesita un trabajo interno importante. Creo que las dos cosas van de la mano. Pero sí rescatar esto de qué implica un parto respetado, ¿no? ¿Qué implica este paradigma de parto respetado? En primer lugar, dijimos respeto a la fisiología. Es decir, implica acompañar el proceso de embarazo, de parto y nacimiento desde un respeto a la fisiología, a los procesos orgánicos, disminuyendo solo a las intervenciones necesarias, a las intervenciones médicas necesarias. Es decir, evitando las prácticas rutinarias que implican siempre una intervención a la fisiología. Llámese esa intervención episiotomía, goteo de oxitocina, inducción al parto cuando no es necesario, rotura artificial de membranas, de bolsa, maniobra de Christeller, la famosa maniobra de Christeller, que es cuando se le suben encima a la mujer parturienta para presionar al bebé que descienda el trabajo en el canal de parto. ¿Por qué? Porque todas estas intervenciones obviamente que parten de un paradigma donde entiende el cuerpo de la mujer como incapaz de llevar adelante un trabajo de parto de forma fisiológica. Si yo considero que necesito suministrar hormona sintética, que necesito subirme encima de su panza para que el bebé baje, que necesito cortar la vagina con una episiotomía para que el bebé efectivamente pase por la cabeza, el preconcepto que hay detrás de eso es que el cuerpo es imperfecto y que necesita la mecánica y la química ajena y exterior para que ese bebé nazca. Y evidentemente hemos llegado a todos estos millones de años de historia y del hombre sobre la tierra con mujeres que saben parir, con cuerpos que han sabido parir, con mamíferas, porque eso es, digamos, el cuerpo sabe parir. Puede haber irregularidades, puede haber excepciones, puede haber, por supuesto que las puede haber, para eso está la intervención necesaria. Pero el parto respetado implica entonces concebir el proceso de embarazo y parto como un proceso fisiológico natural. Implica reconocer en la madre, el padre y los hijos, y el hijo por nacer, a los verdaderos protagonistas. Implica no intervenir rutinariamente este proceso. Implica reconocer las necesidades individuales, tan importante como eso, ¿no? Las necesidades individuales de cada mujer, de cada proceso. Tal vez las contracciones de determinada mujer generan una dilatación en 2 horas y otra necesita 15 horas. Digamos, para eso no hay protocolo. El protocolo toma como un modelo y para todas igual. Luego, algo re importante, que es respetar la intimidad del entorno, bajar esas luces, no generar diálogos de cosas que no tienen nada que ver con el momento del parto. Ahora, en un ratito, Cris nos va a contar, en este momento, la fisiología del parto, la importancia de que el neocórtex, ese cerebro racional, se desconecte un poco y cómo todo ese entorno puede justamente interrumpir esa liberación de oxitocina, de esa hormona del amor que permite el parto como hecho fisiológico. Luego, favorecer la libertad de posición y movimiento de la mujer, evitar monitoreos, el monitoreo permanente, la famosa canalización que te ponen apenas entras, que es esa como vía, con un suero que realmente te limiten los movimientos o los monitoreos que reducen a la mujer estar acostada, que la mujer si quiere estar acostada lo esté, pero si quiere pararse y caminar lo haga. Respetar la elección de la mujer de compañía durante el parto, fundamental. Y cuando hablamos de parto, hablamos de cesárea también. Y eso está estipulado en la ley. Insisto, la ley 25.929, sancionada en el 2004, reglamentada el año pasado. Digo, todas estas son cuestiones fundamentales que hacen al paradigma de parto respetado. Y sobre todo, cuidar el vínculo de nacimiento. Cuando ese bebé nace, como decía Cristina recién, todas también esas rutinas acríticas de neonatología, sondas, limpiarlo, bañarlo, ponerle ropa, cortar el cordón antes de que deje de latir, donde está el suministro primordial de hierro para ese recién nacido, la conexión y la lactancia materna inmediata, la contención de ese hábitat que es el cuerpo de la madre apenas nace. Todas esas cuestiones fundantes son parte del paradigma de parto respetado. Bueno, vamos a hacer un breve pausa, ya estamos pasadas la media hora de las 7 de la tarde y vamos a ir con un tema bellísimo, bellísimo, de José Luis Aguirre, un cantante de Tras la Sierra, vecino acá de Cristina, porque está viviendo en el Valle de Parabachasca ahora.

Pasaba acá, Lisandro Aristimuño, estaba pensando que ahora Lisandro Aristimuño venía, pero no, pasaba José Luis Aguirre, vecino de Cristina Berra, hermoso músico cordobés, oriundo de Tras la Sierra con su tema Gajito y Luna, de su disco, creo que es homónimo, se llama igual, un disco precioso. Y estamos hablando de Parto Respetado, estamos ya acercándonos al último cuarto del programa de Viaje a la Luna, que nos encuentran como Viaje a la Luna, programa de radio en Facebook. Y bueno, realmente es un tema que nos apasiona, que es tan difícil de abordar en poquito tiempo, pero no quería, digamos, dejar de mencionar, aparte de esta ley 25.929, reglamentada el año pasado por decreto presidencial, y que establece, digamos, la efectivización de estos derechos y la posibilidad de llevarlos a la práctica y de hacerlos valer. Y impresionante también las resistencias que encuentra esto, ¿no? Hay que decirlo, realmente hay que decirlo, porque en cuanto salió la reglamentación de la ley, recuerdo que salió una especie como de comunicado en la página, por ejemplo, de una institución de salud como la Reina Fabiola, que decía que acordaba en algunas partes con el decreto reglamentario y con la ley y en otras no, algo que realmente no es algo sujeto a discusión, digamos, la ley es igual para todos, y un protocolo dentro de una institución jamás puede ir en contra de una ley, justamente por la vigencia y la jerarquía que hay de las leyes respecto a cualquier otro tipo de reglamentación. Pero sí, veo que hay mucha resistencia. También hay una falsa especie de confrontación, ¿no? Muchos médicos se sitúan a la defensiva porque creen que una mujer que quiere hacer valer sus derechos, que pregunta, porque hemos estado muy acostumbradas a mujeres que iban a la consulta obstétrica donde la palabra del médico lo era todo y la decisión la tomaba absolutamente el médico, y una mujer que pregunta molesta, una mujer que cuestiona molesta, alguien que dice pero yo quiero moverme libremente, muchas veces hasta con ironía y sarcasmo se contesta, muchas otras veces no, hay médicos que realmente pueden acompañar de una forma amorosa y respetuosa, y a veces ni siquiera estamos pidiendo amor, estamos pidiendo respeto a derechos, digamos, después la cuestión subjetiva cada uno, la contención, eso ya es cuestión de cada uno. No es eso. Cuando se habla de parto humanizado, no hablamos de ser amorosos y contener a la mujer. Hablamos de respetar fisiología y respetar derechos. Entonces ahí le sacamos la idea de que es algo que puedo o no puedo hacer. No es subjetivo. No es algo que efectivamente tiene incluso evidencia empírica, tiene evidencia científica. El paradigma de parto respetado está consagrado en la Declaración de Fortaleza de la Organización Mundial de la Salud de 1985, donde se establecen qué se entiende, digamos, por todo este paradigma, qué se entiende por rutinas innecesarias. La misma Organización Mundial de la Salud establece, y lo volvió a decir el año pasado, de hecho hubo una reunión donde hubieron representantes de la Organización Mundial de la Salud y representantes del Ministerio de Salud de la Nación en Buenos Aires el año pasado a propósito de la reglamentación de la ley, y realmente alarmados por el índice de cesáreas que hay en Argentina. Es algo increíble. La Organización Mundial de la Salud establece no más de un 10 a 15% de cesáreas, ¿no? Como estadística para un país. Y acá estamos teniendo en la esfera de los hospitales públicos en Argentina más del 30%. Ni hablar que en los hospitales, en las clínicas privadas, va entre un 60 y un 80% de cesáreas. Realmente es alarmante y es, digamos, violatorio de cualquier canon fijado. No estamos hablando, porque uno cree que parto respetado, cosa de hippies, cosa de gente rara. No es así. Estamos hablando de organismos internacionales que establecen acuerdos en base a evidencia científica de lo que implican las estadísticas a seguir para la protección de las mujeres y de los procesos fisiológicos y para la disminución de la mortalidad perinatal, ¿no? Quiere decir no hacer cesárea. Quiere decir que la cesárea salva vida cuando es necesaria. Y cuando es innecesaria, es iatrogenia. Es resultado de la misma intervención que termina generando y llevando a la mujer a realizarse una cesárea porque hay disminución de latidos fetales porque se le suministró oxitocina sintética a la bestia, por decirlo en criollo, ¿no? Entre tantas otras intervenciones, ¿no? Y quería mencionar, no quería dejar de mencionar, la ley de protección integral a las mujeres, ley 26.485, allí en el artículo 6, inciso E, se define que es violencia obstétrica. Si no han oído hablar de ello, violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres expresada en un trato deshumanizado un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la ley 25.929, conocida como Ley de Parto Humanizado. Entonces, esto está establecido en una ley nacional, que es violencia obstétrica. Celebramos además la creación del Observatorio de Violencia Obstétrica, que es parte de una iniciativa privada de un grupo que ya tiene larga trayectoria, que es son las Casildas, un grupo de mujeres de Buenos Aires, que aparentemente está en camino de convertirse en ley, al menos allá en Buenos Aires, y han tirado resultados ya de un informe preliminar del Observatorio de Violencia Obstétrica, donde realmente los resultados son muy alarmantes, ¿no? La cantidad de mujeres que realmente han registrado prácticas que resultan en violencia obstétrica. Luego tenemos estadísticas, recién decía, ¿no?, de cesáreas en Argentina. Hay un informe que quería realmente compartirlo con ustedes, el primer informe nacional de relevamiento epidemiológico, que fue este informe. Lo dio a conocer en una de las charlas del 2013 por la obstetra Celsa Brunner, que trabajó en su momento en el Hospital Misericordia. Y ella comentaba ahí, en este informe se realizó un relevamiento en hospitales públicos. Y aquí en Córdoba, por ejemplo, en el materno neonatal, en el provincial, en el Misericordia, en Río Cuarto, bueno, en la maternidad y demás, en el universitario, que es de la maternidad. Y el índice de cesáreas en Córdoba, estamos hablando de 2011, ¿no?, era del 36% en el ámbito público. El índice de episiotomías, que es la episiotomía, el famoso el tajito ese que le practican a la mujer para que el bebé pase por la vagina, es del 80,7% en este informe. Estamos hablando de hospitales públicos. 80,7% de episiotomías en mujeres con primer parto. Realmente una cifra alarmante. La Organización Mundial de la Salud directamente desaconseja esa práctica. La episiotomía está absolutamente desaconsejada, salvo en casos que taxativamente establece los criterios de cuándo practicarlas. Estamos acá, entonces, pareciera como un momento muy fuerte de crítica y denuncia, pero que es inevitable. Pero también la contracara. Y yo pregunto, y le pregunto a Cris, ¿es posible un parto respetado en Argentina? Sí, yo creo que sí. La episiotomía, para que hagamos un programa de la episiotomía, así directamente, que le dediquemos un programa, porque nosotros también tenemos nuestra mutilación ritual y es la episiotomía. Así que no nos asustemos de África ni de Asia, que nos espantamos de esas mujeres que las mutilan. Y a nosotras nos mutilan también, y casi no hay mujer que pase por un parto que se llama normal, que no sufre una mutilación, que sería una episiotomía en una primeriza o el corte de una cesárea, digamos. No una mutilación, suena un poco fuerte, digamos, que no sufra un corte, vamos a decir, para no horrorizar tanto. Igual, para salirnos un poco de este lugar, sí es posible. Si vos querés parto, vas a tener parto. O sea, es como te parás vos también, digamos. Es fácil también echarle la culpa de todo al sistema, a los médicos. Es necesario prepararse para ese momento, y si llegamos bien a ese momento es muy posible que suceda como lo deseamos. Entonces, si nos movemos, si nos informamos, si nos salimos de lo que el sistema nos propone, digamos, es muy probable que sí, que podamos tener una buena vivencia, que a lo mejor podamos hacer nuestro trabajo de parto en la casa y llegar con una dilatación avanzada. Sería un consejo para digamos, hacerle una vueltita ahí a la institución, o que conversemos con nuestros médicos y les contemos nuestras expectativas, y que si hay rechazo o nos tratan mal o lo que fuera, cambiemos. Tenemos la posibilidad, somos sujetos activos, ¿sí? No somos objetos. Entonces, en un punto, esa búsqueda es posible, y muchas mujeres y muchas familias la han hecho con muy buenos resultados, y muchas mujeres que van a la ronda tienen excelentes vivencias de partos en instituciones, inclusive en Altagracia, que en general en los lugares chicos todo es como más chapado a la antigua, y sin embargo muchas chicas que van a la ronda logran parir en la clínica con su compañero, que no se les suministren tantas drogas o, en fin, poder sentarse para parir. Bueno, en fin, hay alternativas. Si vos querés parto, a ver, no como una cosa, no como una regla ni como una cosa incuestionable, digo, en un punto uno también es un sujeto activo y puede trabajar para eso. Entonces sí, es posible. Y no, yo creo que no hay que ir con los tacones de punta ni con la ley en la mano, que eso produce mucho rechazo, que hay que ser sutil y que es un trabajo lento y paulatino. E incluso también podemos hablar, para ponernos del lado luminoso de la vida, podemos hablar de que hay experiencias concretas donde esto efectivamente se está llevando a la práctica. Hay una experiencia maravillosa que es la maternidad Estela de Carlotto y está en Buenos Aires. Esta es una maternidad modelo, una experiencia modelo bellísima, está operando desde mayo del 2014. Ellos reciben siempre embarazos de bajo riesgo, tienen determinados requisitos para digamos aceptar a mujeres embarazadas bajo este modelo que ellos están llevando a cabo, que sigue absolutamente el paradigma de parto respetado, de intervención, de acompañamiento en el momento del parto. Y realmente es maravillosa la experiencia, yo se las recomiendo para que indaguen un poquito más. Y realmente hay cifras que marcan muchísimo la diferencia. Solo en la maternidad de Estela Carlotto, solo han habido un 11% de cesáreas. O sea que estamos absolutamente ahí en el número que tira la Organización Mundial de la Salud como recomendable. Hemos tenido otro de los números maravillosos, es que el 98% de los bebés no ha requerido neonatología, no se apura la embarazada, han habido cero casos de muerte materna o infantil en esa maternidad. Realmente es una experiencia maravillosa que se está llevando a cabo, y cómo los propios médicos se están abriendo también a acompañar desde la fisiología. Al principio con mucho miedo, mucha resistencia, ¿no? El hecho de no intervenir, de observar el desarrollo de un parto ya genera una dislocación de cómo venía siendo la práctica, pero se están obteniendo resultados maravillosos. El hecho de acompañar un parto, no intervenirlo, y eso se está llevando a cabo hoy en la maternidad Estela de Carlotto. Y después hay otra experiencia maravillosa en Buenos Aires con un proyecto de dulas, las dulas, famosas dulas de Morón, que también han generado un impacto maravilloso. Por eso digo, es posible parto respetado, este paradigma en la salud pública, en la salud privada, sí, es posible, y hay casos. No es solo voluntades de obstetras de forma aislada que realmente tienen otra cabeza y se animan y dicen, sí, apuesto a un parto fisiológico, apuesto a salirme de lo que me enseñaron en la cátedra de obstetricia, sino también muchas mujeres, no solo las mujeres embarazadas, las mujeres como dulas, interviniendo en estos espacios, acompañando los partos. Y tengo acá las cifras porque también son maravillosas, uno de los primeros informes de las dulas de Morón. Y ellos evidencian que en el año 2011 el 71% de los partos fueron partos normales y solo un 29% de cesárea. Sigue siendo un número alto, pero ellos justamente comentan cómo se logró reducir muchísimo el índice de cesáreas en ese tiempo del proyecto de voluntariado de las dulas de Morón. Realmente es algo maravilloso y es algo que se puede realizar. Queremos ir terminando acá. Cris, me gustaría un poquito que cuentes esto de las dulas y de las dulas como acompañamiento durante el embarazo, y que nos cuentes un poquito de la actividad en Alta Gracia para los interesadas. Bueno, sí, para cerrar, las dulas somos acompañantes emocionales del proceso del embarazo, el parto, el posparto, el puerperio, la crianza. Antes, digamos, hace 100 años era un miembro de la familia, la propia abuela, que estaba tal vez todo más integrado, y de repente surgió esta función. Hay dulas en clínica, las dulas a veces podemos trabajar en lugares privados, digamos, si hay un diálogo previo, obviamente, entre la pareja y el médico y está el ok, digamos, del equipo salud. Pueden ir las dulas a clínicas, o también hay hospitales que están haciendo voluntariados de dulas, o pueden atender también en partos domiciliarios, obviamente acompañado de un médico obstetra o de una partera. Pero básicamente está basado en la continuidad de cuidados, o sea que no es... Son hechos que están todos unidos, el embarazo, el parto, el nacimiento, el posparto. Entonces la idea es acompañar de manera integral esos procesos. Y para finalizar, más allá de que en este encuentro que estuvo hermoso, y muchas gracias, tocamos temas difíciles, densos, decir que, bueno, el parto sea vaginal, natural, por cesárea, o como cada inducido, como cada uno elija, pueda, por el momento de cada uno, por lo que ese ser que viene también viene a enseñarnos, Eso implica un nacimiento, implica un renacer como mujer, porque te convertiste en madre y eso te cambia, te parte, te desarma, te rearma. Entonces, nada de culpas, ni de sentirnos ni bien ni mal, ni super mujeres porque parimos fisiológicamente, ni malas madres porque lo hacemos por cesárea, porque eso tampoco está bueno. No, ni es la discusión, porque también hay mucha discusión de si soy menos madre, más maestro, que me parece obsoleta y genera enfrentamientos en lugar de sororidad entre mujeres, ¿no? No es ese el punto. Eso, yo como rescato de todo esto, eso que te convertís en una madre, y eso es algo muy hermoso más allá de la manera en que vas a dar a luz a tu hijo. Y que, bueno, sí, en el caso de que sea un parto puede ser realmente, es tan subjetivo, pero puede ser un momento maravilloso, puede ser una fiesta, puede ser una experiencia espiritual. Es realmente un milagro. Un parto, y es un milagro el nacimiento de un bebé, que lo celebramos y lo honramos y lo reconocemos. Así que muchas gracias. Buenísimo. Y para quienes quieran encontrarte, estás en Hora Libre en Altagracia, ¿sí? Decino día y hora. No dije nada de eso de la publicidad gratis, tengo que aprovechar. Martes, 17 horas, hacemos una ronda de acompañamientos para familias gestantes, porque están invitados también las parejas. Somos dulas, aprendices de parteras y una partera que coordinan esta ronda, que no solo tiene que ver con sacar a la luz un montón de cuestiones que se viven en el embarazo y brindar mucha información, sino que también hay controles al final de la ronda que son muy hermosos, donde se escucha al bebé, donde se mide la presión de la mamá, donde se habla de alimentación. O sea, la idea justamente es acompañar el proceso de salud de una manera integral, muy humana, muy cercana, muy afectuosa, pero muy responsable también. Y da sus frutos, porque vemos eso, que cuando hay un apoyo verdadero y continuo, no solo en la vivencia de esa mujer y de esa familia impacta positivamente, sino que también se reflejan las estadísticas. Y eso ya se está viendo, ya es irreversible, así que también lo celebramos. Bueno, un placer como siempre, Cris. Vení todos los lunes porque me encanta charlar con vos. Y bueno, la verdad espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No sé si les dejamos la cabeza así llena de data, llena de cuestionamientos e información. Si es así, bienvenido sea, porque también a veces hay que decir las cosas así y poner los puntos sobre las íes. Y también esto, celebrar que efectivamente el parto respetado como paradigma es realizable y no es una utopía y no es un sueño ni una irresponsabilidad, sino por el contrario, es la forma más respetuosa que tenemos los seres humanos para dar bienvenida a la nueva vida. Y los dejamos entonces honrando y celebrando con otro cantante. No es cordobés, él es riojano, si no me equivoco, y es Ramiro González, otra joyita de esta camada de músicos jóvenes del folclore, de la música popular, y un tema bellísimo que se llama Poquito. Así que nos despedimos, les damos ahí la bienvenida en la página de Facebook para que nos dejen mensajes, opinen, etcétera, y también compartan este Viaje a la Luna, programa de radio en Facebook. Hoy nos escucharon solamente online por la aplicación de Radio Cultura, que la pueden descargar en sus celulares o haciendo clic en Radio Cultura en vivo allí en la página de Radio Cultura. Nos encontramos el próximo lunes de 19 a 20 horas, como todos los lunes, Radio Cultura 99.5. Que tengan una hermosa semana y los dejamos entonces con este bello tema. Chau, chau. Deja que el témpano se deshaga, deshiela el velo de tu mirada. Súbete al fuego de lo imposible, desfonde el eco de lo temible. Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Recorre el rumbo de lo que pises,